Fin de semana de la 19ª subida Ubrique, todo ultimándose, como podrán imaginar, y nosotros que queríamos quedarnos durante esta mañana con uno de los aspectos, más que uno de los aspectos, el más, el prioritario, sin duda cuando hablamos de este tipo de eventos, como es el de la seguridad. Vamos a quedarnos con el dispositivo de seguridad y también con las calles que se van a ver afectadas en cuanto a circulación o incluso también en cuanto a restricciones, a aparcamientos, por todo lo que supone cada año, lo conocemos, la propia logística de la celebración de este evento. Así que vamos a conversar durante los próximos minutos con la delegada municipal de Seguridad Ciudadana, Policía Local y Protección Civil, o tráfico, entre otras responsabilidades. Marian Moreno, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos, Marian. Vamos a quedarnos, como decimos, con todos los detalles sobre un dispositivo de seguridad en el que se viene trabajando ya desde hace bastante tiempo. Veía por aquí, por ejemplo, que la Junta de Seguridad en la subdelegación del Gobierno pues se llevó a cabo el día 6 de marzo, lo comentábamos entonces, y desde entonces ha habido también otra serie de reuniones aquí también en Ubrique, o sea que son un buen número de encuentros previos para, aunque cada año no es en la misma línea, pero para ir perfilando todos los detalles, supongo, ¿no? Pues sí, como bien dices, aunque cada año no sea se vaya trabajando en la misma línea, pero siempre hay acontecimientos o cosas que pueden estar sucediendo, ¿no? O errores a lo mejor que se han ido cometiendo años anteriores. Entonces pues necesitamos tener varias reuniones de trabajo y también de Junta de Seguridad, contando con todos los cuerpos de seguridad y demás involucrados en la carrera, para que este evento de gran envergadura que tiene pues pueda salir lo mejor posible, y sobre todo con el objetivo de que no haya ningún incidente que resaltar, que sobre todo ese es el objetivo, que se haga una buena carrera, que se pase un fin de semana, que la gente disfrute de este deporte, y no solo que la gente que practica este deporte, sino que también la gente que viene a verlo y quiere disfrutar del motor, pues puede hacerlo con la total seguridad posible. Este año además teníamos el inconveniente aparte del corte de carreteras, pues como sabemos tenemos la obra de la Plaza de la Estrella, es otro problema más añadido a lo que es la entrada, ¿no? De esos vehículos que ya tampoco van a poder circular, porque ya de aquí adelanto que este fin de semana se va a tener que cortar obligatoriamente la totalidad de la Plaza de la Estrella. Estamos en la culminación, no en la terminación, por tanto no puede pasar nada. Entonces yo desde aquí lo primero que pido, no, el ruego que hago a todo ciudadano, es que va a ser un fin de semana complicado en relación al tráfico, pero que toda la paciencia del mundo, por favor, que seamos cívicos, que esto se celebra una vez al año, que también ya la obra, si Dios quiere, pues va a llegar a su punto final, que nos queda muy muy poco por soportar estos tiempos, estos malos tiempos, y que solamente pido eso, un poco de paciencia. Es verdad que se añade, ¿no? Digo, dentro de lo que es la propia circulación interior en nuestra localidad, a las propias dificultades que suponga, ¿no?, la logística, la organización de la carrera, pues también en el interior el tema de la Plaza de la Estrella, pero que nos comentabas, digo, para pasar ya al tema que vamos a abordar, pero sobre la Plaza de Estrella, que está en la recta final, está ya en estos últimos días. Pues sí, está en la recta final, entonces este fin de semana seguramente se cerrará totalmente al tráfico, no podrá haber ninguna circulación, por tanto imagínate con el corte de otras calles que se van a realizar en Ubrique. Entonces va a ser, tienen que entrar autobuses para el tema del deporte del fútbol o desplazamientos y demás, y va a ser un poco complicado lo que es este fin de semana. Pero bueno, hay que adaptarse, se ha trabajado para estudiarlo, para hacerlo de la mejor manera posible, y espero que no haya ningún incidente que resaltar. Pues todo el trabajo que se viene realizando en ese sentido, como decíamos, a través de distintas reuniones técnicas de seguridad, con el objetivo de que no haya incidentes reseñables, de que todos podamos disfrutar de esta carrera. para desarrollar un dispositivo que va a consistir en qué. Nos quedamos, si te parece, Marian, con las cifras de este dispositivo de seguridad. Pues sí, contaremos con lo que es Guardia Civil, que estará compuesta por personal de la agrupación de tráfico, también por la sección rural, además de agentes de intervención. No contaremos sobre todo con policía local, todos los agentes estarán involucrados en lo que es la seguridad del pueblo y la gestión de la seguridad, ¿no? Y en el orden sobre todo del casco urbano, de bomberos, que sabemos que son la central, ¿no?, de lo que es la sierra de toda Grazalema, y personal también de protección civil, de no solo de Ubrique, sino de otras localidades, y también personal de la propia organización. Estamos hablando, veía por aquí, según la nota de prensa, ¿no?, de la subdelegación del gobierno, que son unos 75, 80 agentes en horario de mañana y tarde. En cuanto a la Guardia Civil, incluso hablan de la presencia de la unidad de helicópteros y también de lo que es el equipo Pegaso de drones, ¿no? Sí, como sabemos, cada año, ¿no?, se van estableciendo más agentes de seguridad, porque el objetivo, ¿no?, de esta organización, de esta escudería, es que salga todo lo mejor posible, que se pongan todos los recursos, tanto materiales como humanos, necesarios para salvaguardarnos la seguridad, no solo de los competidores, de los pilotos, sino de toda la gente que pueda estar asistiendo a esta subida. Incluso, ¿no?, al tratarse, está claro, ¿no?, del recorrido por parque natural, pues el propio parque estará representado, habrá agentes del Seprona, y bueno, es algo que repetimos cada año, pero y que todos conocemos, no se puede vender alcohol a lo largo del recorrido, o también están pues prohibidas las acampadas, y eso es algo que también van a supervisar, ¿no?, los cuerpos de seguridad. Exactamente, también desde aquí hago un llamamiento sobre todo a la población, ¿no?, que asistirá, que sea cívica, que tenga responsabilidad, que se adapte a las normas que le indicarán lo que son los comisarios de ruta o los distintos cuerpos de seguridad que habrá por los tramos, que respeten esas normas para velar no solo, ¿no?, por la seguridad de uno mismo, sino por los demás. Veíamos entre los efectivos, por supuesto, policía local, con la atención en lo que es la seguridad ciudadana, ¿no?, y el tráfico en el interior de la población, y protección civil, ¿no?, que de diferentes localidades, pero también la de Ubrique, que se suma, ¿no?, por primera vez a este evento, después de que pues ya se haya puesto en marcha esa nueva agrupación. Pues sí, afortunadamente, ya te digo, este año pues ya hemos contado en la Feria de la Piel y en otras ocasiones con voluntarios de Protección Civil de Ubrique. Iremos avanzando en lo que es en esta corporación, ¿no? Intentaremos ser por la cantidad, ¿no?, de eventos de gran envergadura que tenemos en nuestra localidad, pues la intención es que el voluntariado de Protección Civil pues siga creciendo, aparte de que se suelan pedir siempre colaboraciones con otros pueblos. Ahora mismo, ¿cuántos efectivos hay? Creo que apuntamos, o que es verdad que hace falta pues una serie de cursos, que hay personas interesadas y que por el momento son algunas, ¿no?, algunas personas que sí que ya cuentan con esa formación y por tanto que han podido formar parte de Protección Civil, ¿no? Claro, ahora el tema de Protección Civil está más regularizado, está es más exigente, ¿no?, por decirlo de alguna manera, obliga para pertenecer a cualquier agrupación de voluntariado de Protección Civil, necesita realizar unos cursos que estén homologados por la IESPA, y claro, nos partimos de la base que además somos voluntarios temporales aquí en Ubrique, por nuestra sin gracia no vamos, la voluntariado no es algo estable, sino que es eso, son para los eventos, son para puntualidad, ¿no?, para casos puntuales. Y también, claro, al ser voluntarios pues también dependemos de la disponibilidad de cada uno de esos voluntarios, porque cada uno pues tiene también su trabajo, ¿no?, y su vida, sus circunstancias, y entonces desgraciadamente pues a lo mejor todos no pueden participar en todos los eventos, a lo mejor en los que son necesarios. Lo que sí que está claro es que este tipo de eventos, en los que además están acompañados por otros efectivos de Protección Civil de otras localidades, a lo mejor que lleven más experiencia, pues les viene bien, ¿no?, en esa formación sobre el terreno. Claro, claro que sí. Esta es un grupo que se coordina bastante, bastante bien. Yo desde aquí le doy la gracia a todos cada uno de ellos, porque lo hacen de manera totalmente altruista. Y ya te digo, la coordinación que mantiene no solamente con ellos mismos, con las distintas agrupaciones de distintas poblaciones, sino que también la coordinación que llevan con los distintos cuerpos de seguridad, pues es bastante buena, y después al final pues se hace un gran trabajo. Ellos que cuentan ya con su propio perfil en Facebook, veíamos, y creo que no sé si también una sede provisional. Sí, ya contamos con la sede provisional. Estamos ahí ahora a la espera de conseguir también un vehículo que esté totalmente equipado, como debe estar, con Undesa, con todo lo que es necesario para la seguridad, y en eso estamos avanzando poco a poco. ¿Sede junto a la Plaza de los Patitos? Ahí está, a la sede. Muy bien, pues eso ya decimos sobre Protección Civil, que se suma, que ya ha participado en diferentes eventos, pero que es la primera vez en concreto en lo que se está subida a Ubrique, en el caso de la nueva agrupación de Protección Civil de Ubrique, también se une a ese dispositivo de seguridad. Vamos, Marian, si te parece, con el repaso a las incidencias también lógicas que supone todo el montaje, toda la logística de la subida a Ubrique, como todos conocemos cada año. Bueno, pues ¿dónde van a estar las principales afectaciones en cuanto al tráfico? Si te parece, empezamos con la jornada de este viernes, donde las personas que nos estén escuchando tienen que poner mayor atención. Pues sí, aunque de todas maneras nosotros lo vaya a publicar en Radio Ubrique, lo vamos a publicar en las distintas redes sociales, ¿vale? Para que todo el mundo, intentaremos pasarlo también por grupos de WhatsApp y demás, para que todo el mundo pues pueda estar informado de tanto de los cortes de calle como de los horarios de cortes de carretera. Además que desde aquí decimos también que disponen de los teléfonos de policía local, que de ahí se le irá también informando, ¿vale?, o de los distintos cuerpos de seguridad. Pues si quieres empezamos por hoy mismo, por esta tarde, donde el inicio de la presentación de vehículos se hará esta tarde a las 8 de la tarde, aunque ya a partir de las 5:30, así más o menos, se realizará la primera bajada de vehículos hacia el Parque Rafael Alberti, que esa es otra de las novedades, que como sabemos siempre se ha realizado la presentación en lo que es el centro de la Avenida España, pero que por motivo de las obras de la Plaza de la Estrella, pues hemos visto conveniente trasladarlo a lo que es la Avenida Fernando Quiñones, que es la del parque. Allí donde va a tener lugar a partir de las 8 esa presentación de vehículos, pero ya nos comentas que pueden ir bajando vehículos desde la zona de Hipersol a partir de las 5:30, ¿no? Exactamente. ¿Qué va a suponer ceremonia y desplazamiento de vehículos en cuanto a cortes que haya que tener en cuenta o zonas que estén reservadas en cuanto a aparcamientos? Sí, el corte se empezará hoy a las 4 de la tarde. Será un corte que englobará pues lo que es toda la zona de Hipersol, Avenida Jesulín de Ubrique, la zona de Varada, ¿no?, la de Generalife. Habrá señalización, ¿no?, en todo lo que son las calles, señalización en calle Algeciras, enfrente al cementerio, en Avenida Jesulín de Ubrique, y señalización también por Avenida Andalucía y calle Tenería, ¿vale? También se va a facilitar la entrada, que la gente no le cunda el pánico, que se facilitará en todo momento la entrada y salida de todos los propietarios que tengan vados allí existentes en la zona. Así que esa es una, ¿vale? una pregunta que nos llegaba por parte de algún vecino, de alguna persona que tenía su coche allí en el edificio de Hipersol o en ese entorno, que por tanto van a poder pues acceder, ¿no? Con la autorización oportuna, no van a tener problema para poder acceder, ¿no? No van a tener ningún problema, siempre van a estar allí o bien personal de la misma escudería o cualquier cuerpo de seguridad, estarán por toda la zona y le darán paso a toda la gente que tenga, a todos los propietarios de vados que existan allí por la zona. En cuanto a, hemos hablado de calles que quedan afectadas por corte de tráfico, ese corte de vías a causa del propio montaje de la subida, zonas de prohibición de estacionamiento. Pues sí, la zona del Hipersol, ahí se habrá, se cerrará, ¿no? Para lo que es la gente de la escudería y caravanas y demás, se habilitarán los aparcamientos por debajo de la zona de Andalucía, ¿vale? Porque también se cortará el tráfico en horario de tarde, se cortará por toda la avenida Andalucía y la calle Tenería, para lo que facilita la circulación descendiente, ¿no? De los coches de competición que irán desde el Hipersol con destino a la avenida Fernando Quiñones, que es la avenida del parque, para que nos entendamos. Hay que decir que las dos explanadas que están junto a la Plaza de Toros serán para aparcamientos de la organización y pilotos, ¿no? Sí, la explanada será para, sobre todo eso, para lo que es la organización y demás. Se van a habilitar reservados para minusválidos en lo que es más hacia abajo, hacia la zona del cuartel, para que nos entendamos, la avenida de Andalucía, la avenida de Cádiz, perdón. Se reservarán dos aparcamientos para personas con movilidad reducida, por si alguien necesita esos aparcamientos, y también las dos que teníamos reservadas en la zona del Hipersol, esas se van a mantener. Muy bien, también, ¿no?, hay que apuntar que las verificaciones técnicas, por ejemplo, se van a realizar en el botellódromo y que, bueno, el parque de cerrado de los vehículos donde se mantienen estacionados durante todo el fin de semana para realizar después la prueba, será en el interior, si no me equivoco, de la Plaza de Toros. Pues sí, las dos explanadas, como hemos comentado, de anexas a la Plaza de Toros, estarán destinadas exclusivamente al estacionamiento de la organización, ¿no?, y la autocaravana de pilotos. Después, en la zona del botellódromo, que también estará cortada totalmente al tráfico, ya que allí es donde, como bien has indicado, es donde se realizarán lo que son las verificaciones técnicas. Y ahí también habrá señalización de prohibido estacionar en lo que es toda la avenida Fernando Quiñones, desde la clínica de los Remedios hasta lo que es la parada del taxi, la parada de taxi que está enfrente del bar El Parque. Eso en referencia a lo que va a ser la presentación, ¿verdad?, de pilotos. Pues toda esa zona, por tanto, se va a ver afectada, insistimos, a partir de las 8 de la tarde, aunque previamente ya veremos que van a ir bajando vehículos desde las 5:30. También a tener en cuenta la bajada de vehículos por la avenida de Andalucía, en definitiva que va a ser un área donde los conductores tienen que tener precaución, cualquier persona en general, porque va a haber movimiento esta tarde con ese motivo, ¿no? Exactamente, hoy va a ser el día como un poco más gravoso, ¿no?, en relación a lo que es el entorno, más el casco urbano, por eso, por la bajada y la presentación de los vehículos. Después el corte se realizará en lo que es ya sábado y domingo, como sabemos, simplemente en lo que es la carretera. Después la circulación volverá a lo que es a su normalidad, y también quiero dejar claro que en el corte de carretera, pues en la medida de lo posible, pues se va a ir facilitando lo que es la entrada y salida entre prueba y prueba, sobre todo el sábado, de forma coordinada entre lo que es director de carrera, guardia civil de tráfico y policía local, para los autobuses de los clubes deportivos que vengan a jugar, que se va a hacer de manera totalmente coordinada. Ya están muchos de ellos avisados y demás, y que no van a tener problema a la hora de entrada o salida del pueblo. También, ¿no?, los autobuses de línea, por supuesto, interurbanos, incluso, evidentemente, si hay algún tipo de incidencia, tiene que salir, ¿no?, alguna ambulancia. Bueno, pues todo ello también está coordinado para que de forma inmediata, ¿verdad?, pues en esos casos, pues se corte, o bien pues se coordina según el mejor horario para los autobuses, ¿no? Exactamente, va a haber un gran dispositivo de personal de seguridad, y se va a trabajar como otros años anteriores, otro año más, fortaleciendo lo que es esas medidas de seguridad, y sobre todo la coordinación que van a tener todos los cuerpos de seguridad, ¿no?, y el personal implicado de carrera, para coordinarse con todos esos vehículos que tengan que salir por cualquier tipo de emergencia. Como alternativa para el aparcamiento este fin de semana en nuestra localidad, diríamos mirar sobre todo hacia la Plaza de las Palmeras. Plaza de las Palmeras no va a estar afectada por ningún tipo de vehículo, digo, relacionado con la subida. No, la Plaza de las Palmeras se va a quedar, ahí pueden estacionar perfectamente cualquier vehículo. Así que sería una de las opciones principales, digo, en cuanto a bolsas de aparcamiento. De aparcamiento, correcto. Los problemas que va a haber este fin de semana con las restricciones en algunos lugares. Correcto. Que se intente coger el coche lo menos posible para evitar, ya te digo, sabemos, vuelvo a repetir, soy un poco intensa en este aspecto, pero vuelvo a repetir, la Plaza de la Estrella quedará totalmente cortada al tráfico, entonces que se intente coger el coche lo menos posible, y si se tiene que coger, pues que se vayan para las bolsas habilitadas a tal aspecto, porque además de la problemática que tenemos, de hecho tenemos que asomar la problemática de la Plaza de la Estrella, que como sabemos es un gran núcleo, ¿no?, de tráfico, que cortar la totalidad, pues supone un agravio muy muy fuerte. Porque recordemos, ¿no?, que si tiene que atravesar la localidad un vehículo de ciertas dimensiones o cualquier autobús de los que estamos hablando, ya no van a poder pues hacer esa excepción y pasar por la Plaza de la Estrella, sino que van a verse obligados también a coger por otras vías del interior, ¿no?, de la población. Exactamente. Bueno, pues todo ello que vamos a sumar al recordatorio en el que venimos insistiendo sobre el corte de carreteras. Marian, si te parece, para completar la información para las personas que tengan que salir de Ubrique, para tenerlo en cuenta, en cualquier caso, ¿cuándo van a ser esos cortes de carretera? Pues los cortes de carretera se realizarán el sábado en horario de 10 de la mañana a 7 y media. Estos horarios también serán, cuando se abra la carretera, también será un poco flexible, siempre dependiendo de los horarios que tengan en lo que es la realización de las pruebas. Que lo mismo a las 7 de la tarde, pues ya a lo mejor se puede abrir la carretera, ¿vale? Que será un horario flexible. Siempre hemos tirado para más tarde, que lo mismo se puede abrir incluso antes, pero el horario que se ha fijado es de 10 a 7 y media el sábado, y el domingo de 7 y media de la mañana a 3 y media. Así que eso sí, tenganlo en cuenta, el corte inicial, el de por la mañana a las 10 y a las 7 y media, es verdad, ese sí que es fijo, en ese horario quedan cortadas las carreteras, y ya como decías, ¿no?, en función a las incidencias en la propia prueba, que se tenga que retrasar más o menos por los motivos que todos conocemos, hará que se pueda habilitar la carretera antes o después, pero es una aproximación, un cálculo, eso de las 7 y media de la tarde del sábado y a las 3 y media de la tarde del domingo. Correcto. Muy bien, pues eso sobre los cortes de carretera. Hemos hablado de los dispositivos de seguridad, la incidencia en cuanto a tráfico. Y una cuestión más, supongo que también, ¿no?, en la vigilancia especial durante las noches el viernes y especialmente el sábado, ¿no? Esos dispositivos también de seguridad en el interior, digo, de Ubrique, con motivo de esa mayor afluencia de personas, ¿no? Pues sí, todo está relacionado, todo tiene que estar coordinado y no solo la seguridad, ¿no? Tiene que estar puesta en lo que es la prueba, sino también en el casco urbano, porque la vida continúa y puede ocurrir cualquier cosa. Por eso te digo que es un fin de semana duro, donde va a ser un fin de semana duro, donde todos nuestros agentes de la policía local pues se van a volcar con el trabajo, los agentes de la agrupación de voluntarios de protección civil y los demás cuerpos de seguridad, también los agentes de la Guardia Civil, donde ya te digo que va a ser un fin de semana de mucho trabajo para poder evitar que surja cualquier incidente. Además, ya hay experiencia, ¿no?, de todos estos años, pero en el caso de bomberos o incluso la asistencia sanitaria hay un desdoble ahí de servicios, ¿verdad? Hay por un lado vehículos dispuestos a lo largo del recorrido para atender posible incidencia de la carrera, pero también en el interior de la población por si surgiera alguna incidencia en Ubrique, en el casco urbano. Así es. Bien, pues son los diferentes aspectos sobre una prueba deportiva que veía los datos, ¿no?, que se barajaban, que se vienen destacando en estos últimos años. Se apuntan en torno a 30.000 personas, las que incluso pueden darse cita durante todo el fin de semana, sobre todo en aquellos donde el tiempo ha acompañado. Y supongo que esas son las previsiones, ¿no?, de que contemos con una subida de las más participativas, de las de mayor afluencia, teniendo en cuenta que después de toda la lluvia el tiempo va a acompañar este fin de semana, ¿no? Pues sí, eso es otro de los aspectos a resaltar. Llevamos mucho tiempo de agua, la gente va a tener muchas ganas de tirarse a la calle, ¿no? Como vulgarmente se dice, entonces se espera una gran afluencia de personas y por tanto lo que vuelvo a pedir, que todo el mundo que sepa ¿no?, que por supuesto que aplaudo al ubriqueño, porque en fin, nunca en ninguna fiesta de gran envergadura pues tenemos incidentes que resaltar negativamente, pero que apuesto porque seamos cívicos, que nos comportemos, que por favor que apostemos por nuestra seguridad, no solo ya por la nuestra, sino por los demás, que evitemos el uso de alcohol en lo que es la carrera, y nada, y sobre todo que viene un fin de semana por delante con el sol fuera y que salgamos a disfrutar lo máximo posible. En ese sentido también, ¿no?, sobre todo el llamamiento de algo que todos conocemos y las personas que se van colocando por el recorrido lo saben perfectamente, las zonas en las que pueden y en las que no ubicarse, eso va a estar señalizado además, así que solo hay que hacerse caso de la señalización existente y bueno, que no haya movimiento, ¿verdad?, durante la prueba, cada uno en su lugar bueno, pues que no haya movimiento durante el transcurso de la misma. Pues sí. Por cierto, Marian, supongo que además un fin de semana en el que, dado que colaboran ayuntamiento, las distintas administraciones, Diputación, Junta de Andalucía, pues se espera, ¿no?, también visitas institucionales a lo largo de todo el fin de semana. Sí, también tendremos aquí, ya sabemos que es una prueba de gran envergadura y que ¿no?, que es un espectáculo, ¿no?, que está a la altura de los mejores del panorama, ya no solo nacional, sino incluso internacional. Pues las visitas institucionales, claro que apuestan por esto, porque ya no solo atrae a gente del deporte, sino también es una gran apuesta en el pueblo de Ubrique en el tema de lo que es el turismo y la gastronomía. Pues ojalá que con todos los ingredientes, ¿no?, digo, en cuanto al tiempo que van a acompañar, podamos disfrutar de, como es habitual, de un gran fin de semana con la seguridad como prioridad absoluta, sin incidencias, y que el lunes cuando hagamos el balance podemos hablar de ello. Agradecerte, pues sí, María, que nos hayas acompañado y no sé eso si apuntarnos algo más, incidir, ¿no?, en la colaboración de todos, en definitiva. pues eso, nada más, simplemente eso, que vayamos a pasarlo bien y que apostemos por la seguridad en todo momento, que cumplamos las normas establecidas por los distintos cuerpos de seguridad y que nos espera un fin de semana para disfrutar. Bien, pues agradecer, como decíamos, la información por parte de la Delegada Municipal de Seguridad Ciudadana, Policía Local y Protección Civil, Tráfico, Parque Móvil y Transporte. María Moreno, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros siempre. Un saludo. Un saludo.